Se marchitaron todas las flores y mi cariño también se marchitó. Oye morena, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Oye morena, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Oye morena, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Allá se han muerto todas mis ovejas, hasta mi burro baño también se me cardó. Oye morena y vámonos de aquí, para la finca del compa Ramón. Oye morena y vámonos de aquí, que por la finca del compa Ramón. Óyeme morena, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Mira Juliana, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Oye Josefita, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Oye Manuela, acuérdate de mí, ay, mami, que yo también me acordaré de ti. Opa. No me ha dejado nada, nada ni pa' contar. Opa. Este verano que todo lo ha arrasado, no me ha dejado nada, nada ni pa' contar. Todas las flores me la han marchitado, ajá, y se ha quemado hasta el cañaveral. Ajá. Todas las flores me la han marchitado, y se ha quemado hasta el cañaveral. Oye morena, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Mira Juliana, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti. Oye Josefita, acuérdate de mí, que yo también me acordaré de ti.